En línea. José Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Que tengas un buen día, vos y todos tus oyentes. Ahí está. Bueno, José Luis, sabés que nos encanta tenerte en vivo y aparte estaba lindo para hablar de política, pero lo vamos a dejar para después. Así que ya te vamos a tener en vivo, que se pone linda la charla. Pero ahora, hablando de actividades, de gestiones, ¿no? De que se viene la temporada, ¿cómo se está trabajando, José Luis? Bueno, nos estamos preparando, obviamente, para la temporada. Si bien hemos venido con todo este tiempo con mayor movimiento que el habitual, por suerte, la verdad que, sobre todo en termas, las termas de la Yuy, la verdad lo que ha sido, bueno, desde las vacaciones de julio y lo que fue el mes de agosto, una concurrencia de público, y lo que va de septiembre, ¿no? Una concurrencia de público muy importante, lo que avisora que vamos a tener una temporada de verano que va a explotar realmente. Realmente eso es muy importante para Concordia, para el turismo, para el comercio. El turismo genera muchos recursos. Sí. Así que, bueno, la verdad que estamos muy muy entusiasmados con eso. José Luis, y qué bueno esto, ¿no? De las termas, obviamente todo lo que es San Carlos, instalándose como capaz uno de los atractivos principales de la ciudad, ¿o no? Y la zona del Perilago debe ser el atractivo más importante que tiene la ciudad de Concordia. Yo siempre digo, no es el único, porque tenemos una diversidad de atractivos muy buena, pero por lo paisajístico, por el impacto visual que generan en los visitantes, realmente el lago, nuestro lago, nuestro Perilago, es el principal atractivo que tenemos. Así que bueno, tiene también un potencial enorme para desarrollar. Eso que vos propusiste casi desde el primer momento, ¿no? El tema de desarrollar todo eso, ¿no? Obviamente apuntando a lo turístico y a lo amigable con lo ambiente. Esto fue una bajada que la tenés de que te hiciste cargo de la Codesal, ¿o no? Sí, tal cual. Nosotros hemos desde el primer momento, y también obviamente esto ha sido un lineamiento que nos ha bajado el gobernador de la provincia, Gustavo Bordé, de que si bien teníamos que trabajar en el fomento del turismo, siempre que no perdamos de vista el cuidado del ambiente. Y en esa línea lo venimos haciendo articuladamente con el sector privado, venimos charlando bastante, viendo cuáles son las inquietudes que ellos tienen, y obviamente trabajando codo a codo con la Municipalidad de Concordia, con lo cual hemos hecho muchas cosas en conjunto y la seguimos haciendo. O sea, vamos a acompañar en la FIT ahora en octubre. Ahí el secretario de turismo Aldo Álvarez nos invitó para que lo acompañemos a una misión comercial en Montevideo. Verdad que bueno. Sí, la verdad que eso ayuda y mucho, porque potencia todo. Y bueno, y obviamente en esto también es importante lo que puede hacer el sector privado, que fue muy castigado en la pandemia, pero que está teniendo una recuperación importante. También hay cuestiones que han incidido favorablemente, como es la cuestión del cambio, la visita de los hermanos uruguayos. Ahí está, mirá. Sí, tal cual. José Luis, y justo te iba a preguntar de esto, y el tema de el previaje, ¿no? ¿Cómo lo analizás desde tu perspectiva esto de generar, si bien se hablaba de que Entre Ríos tenía un impacto, por ahí no era el de otros lugares, pero que era positivo, ¿lo analizaste a esto, José Luis? Bueno, sí, de ahí yo tengo un equipo vinculado con el área turística, que también me analizan los datos estadísticos, la coyuntura, y obviamente lo venimos analizando. El previaje en general ha sido una enorme ayuda que ha dado el gobierno nacional a los sectores vinculados con el turismo, como te dije al principio, que habían sido quizás el sector más castigado con la pandemia. Y ha tenido su importancia, porque realmente eso ha motorizado el turismo. Nosotros acá en Entre Ríos, y en particular en la región de Salto Grande, ya venimos inclusive de antes del previaje teniendo un crecimiento sostenido, que fue, digamos, interrumpido por la pandemia, pero pasado, digamos, ahora en la post-pandemia, por llamarlo de alguna manera, se ha recuperado y se ha potenciado, digamos. Ya tuvimos en este verano pasado un movimiento muy importante de gente, y este año viene, digamos, después en algún momento seguramente iremos de alguna manera informando cómo se ha sido el crecimiento, pero yo creo que de continuar en este mismo sentido, este año va a ser récord nuevamente de concurrencia de público en las termas y en el lago. Sin duda. José Luis, te pregunto, porque siempre siguiéndote veo que está siempre la propuesta de actividades en lo que es la zona de la Coesal. Esto tiene un impacto positivo también, ¿no? El tema de las bicicletas el otro día, bueno, diferentes actividades que se congregan ahí. ¿Juega un rol clave esto, más allá de lo que puede ser una actividad para Concordia, la convocatoria de gente? Y claro, digamos, las actividades deportivas, como las actividades culturales en general, tienen un efecto también potenciador del turismo. Es decir, por motivo de las competencias deportivas, nos visitan a nuestra ciudad gente de otros lugares, tienen la oportunidad de conocer la ciudad, conocer los atractivos que tenemos, y bueno, y si nosotros que pretendemos ser buenos anfitriones cuando recibimos gente, se van satisfechos de cómo la atendemos, de lo que ven. Además, normalmente vienen acompañados por familiares. A ver, vos fijate, nosotros este fin de semana, que hoy arrancamos con este torneo nacional e internacional de hockey social. Sí. Hace casi 1000 competidores. Por eso. Casi 1000 competidores, o sea. Ahí a eso nos sumamos algún familiar que venga, sí, muchísima gente que de alguna manera ocupa servicios gastronómicos, pasea, puede, digamos, va dejando algún recurso en la ciudad. La semana que viene va a estar en las Olimpiadas de los contadores, casi 3000 contadores. La verdad, creo que el evento más grande... Sí, terrible. Todo eso suma movimiento a Concordia, los comerciantes trabajan, los dueños de restaurantes trabajan, los dueños de hoteles y cabañas trabajan, es positivo para la ciudad. Entonces, digamos, desde la Coesal, que su misión es generar un polo de desarrollo turístico, obviamente que nosotros nos sumamos... o colaborando de alguna manera, o como en el caso del torneo nacional e internacional, que somos directamente organizadores. Ahí está, mira. Junto con la Federación Argentina de Hockey Social, con la Cámara de Diputados de la provincia y con la Fundación Cereacer, somos 4 instituciones que organizamos este evento, que debe ser uno de los eventos más deportivos más importantes que tenemos en la ciudad. Sin duda, la convocatoria y aparte de lo que genera, sí, es impresionante. José Luis, te voy a hacer una pregunta. El otro día lo tuvimos en vivo acá al contador Álvaro Sierra y habló del rol importantísimo que es la movilización económica a partir del turismo. Teniendo en cuenta tu análisis, ¿no? Que algo ya dijiste, ¿no? Dijiste el movimiento de los comercios, los sectores gastronómicos, de todo un movimiento económico. ¿Es así? Sí, no, por supuesto. Digamos, el turismo está previsto como una de las actividades que en el país, no solamente acá en Entre Ríos y en Concordia, que se las tiene en cuenta como generadora de riqueza para el crecimiento del país, o en nuestro caso de la ciudad. La ciudad de Concordia, digamos, cada vez que hay un fin de semana largo, o en vacaciones, o cuando hay eventos, este, realmente eso genera muchos recursos para la ciudad. Se mueve la economía local, este, eso si se sostiene en el tiempo y se va acrecentando, va a ser seguramente generadora de nuevos puestos de trabajo, que son muy importantes. La verdad que es la industria sin chimenea, el turismo ahí es la industria sin chimenea. Y Concordia y el concordiense creo que de a poco se va a ir dando cuenta y va a tomar conciencia de lo importante que es el crecimiento de la ciudad del turismo. Así que en los próximos 10 años, 15 años, Concordia se va a ir posicionando como quizá uno de los destinos más importantes dentro de la provincia. José Luis, y esto obviamente que abre nuevos desafíos. Si bien el análisis y la proyección que vos nos hacés coincidimos, abre nuevos desafíos. Y ahí está la propuesta de la capacitación. El otro día te vi que trabajaste con el tema de los guías de turismo. ¿Los desafíos pasan por ahí, por prepararnos para hacer esa ciudad turística? Sí, sí, por supuesto. No solamente que hay que tomar conciencia, la concientización, obviamente, hay que capacitarse, hay que trabajar en el nivel de excelencia, digamos, para la calidad de los servicios, y también la inversión. La inversión que por un lado la tiene que hacer el Estado, obviamente, mejorando cosas, pero también que la tiene que hacer el sector privado. El sector privado va a tener que también poner su granito de arena para poder tener mayor cantidad de hoteles, mayor cantidad de cabañas. En la medida que vaya creciendo esto, tiene que ir acompañado todos los sectores, tenemos que involucrarnos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque lo que se va a ver beneficiado es la comunidad en su conjunto. Obviamente para eso tienen que tener confianza, lo tienen que ver como un negocio que puede dar resultados. Yo creo lo que se viene viendo de hace un tiempo a esta parte, me parece que más de uno debe estar pensándolo, en el futuro inmediato, invertir, digamos, porque Concordia, te repito, en 10 o 15 años seguramente va a ser el destino más importante por los atractivos que tenemos. Seguro. Y por la variedad de atractivos que tenemos, a diferencia de otros lugares de la provincia que también son muy bonitos, pero no tienen como Concordia, que tiene lago, tiene río, tiene la represa Santo Grande, que no es un tema menor, es un monumento, es algo que mucha gente también le gustaría conocer. Seguro. Es un paso fronterizo a otro país. En fin, tenemos una variedad de elementos, tenemos buena gastronomía, Concordia tiene vida nocturna también. La ampliación de la costanera, ¿no? Va a jugar un rol clave eso, ¿no? Pero, pues, a ver, obviamente, ya teníamos una costanera muy linda. La costanera, la tradicional, digamos, se va a anexar esta nueva costanera, que realmente va a ser un paseo, tanto para nosotros, para los compañeros, que lo vamos a disfrutar seguramente, pero para el turista, la gente cuando viene, gente de, sobre todo de Buenos Aires, de otros lugares que vienen a Concordia, y que la entran a recorrer, realmente se van maravillados de Concordia. Es bueno el análisis. José Luis, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Te voy a generar el compromiso para la próxima vez que charlemos, lo hagamos en vivo, porque ya me gustaría hablar de política también con vos, José Luis, ¿eh? Así que te voy a hacer ya la invitación y después vamos a arreglar para los horarios, así te venís en vivo, mate por medio y analizamos la coyuntura de Concordia, la provincia y la nación. Bueno, con todo gusto. Es un tema que sí que me gusta. Si bien la principal preocupación de nosotros ahora es la gestión, no quita lugar que por ahí podamos charlar de política. Y te dejo abierta la invitación para vos y para todos tus oyentes de este torneo que ya empezó y termina el domingo, que la entrada es libre, gratuita. Perfecto. Exactamente. El torneo nacional se desarrolla en el Club Salto Grande. Aprovecho para agradecerle a las autoridades del club que son colaboradores también importantes en este evento. Y el Internacional en la cancha de agua del Polideportivo, que también aprovecho para agradecerle a la Municipalidad de Concordia, que ha colaborado con nosotros. Así que ahí vamos a estar, vamos a dar una vuelta. José Luis. Es un tema importante. Ahí está, te mandamos un abrazo enorme y bueno, nos mantenemos en contacto. Abrazo, Pablo. Ahí está. Qué linda charla, el presidente de la